Bienvenida, amigue, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Karina? Y a los que están ahí en el estudio. Bueno, gracias. Contanos, Migue, primero qué buena noticia, ¿no? Qué lindo que estés ahí de vuelta en las tablas. Por supuesto, Antígona González, versión amplificada de una poeta mexicana, Sara Uribe. Es una obra que plantea el tema de los desaparecidos, pero desde la visión de las Antígonas, ¿no? De las Antígonas, que es este mito griego que escribió hace muchísimos, podríamos decir miles de años, por lo menos antes de Cristo, este dramaturgo que mandó la tragedia, busca, que quiere enterrar a su hermano Polínices y le quiere dar un entierro, porque el cuerpo quedó sin enterrar, ¿no? Ajá. Y en ese momento las órdenes eran estrictas, y en este caso el tío de ella, de Antígona, Creonte, lo declara traidor a su hermano Polínices y ordena que no tenga esa posibilidad de enterrar el cuerpo. Y así nace el mito de Antígona. Y un poco lo que hace esta poeta es, a partir de ese mito, ver en América Latina cuáles son las cuestiones parecidas con el mito griego. Y bueno, encontramos los desaparecidos en Latinoamérica por las dictaduras, en el caso de dramaturgos que han escrito sobre eso, como la Antígona Furiosa de Griselda Gambaro, que es una dramaturga que es muy reconocida en nuestro país, o la Antígona de Leopoldo Marechal. Se van a encontrar con eso. Y la historia, en particular, de Antígona González es una maestra que busca a su hermano desaparecido, un migrante que desaparece entre la frontera de México y Estados Unidos. Es la imagen es fuerte, Miguel, ¿no? El flyer. Sí, claro. Es muy fuerte porque, de alguna manera, esta Antígona lo único que puede hacer es ir y denunciar y contar lo que le está pasando. Y la apuesta es muy interesante porque, ya lo van a ver, ella maneja todo desde ahí. No quiero decir mucho más, está bien, pero es muy interesante muy bien. También la puesta en escena, donde pasan muchas cosas. Y bueno, esa es un poco la invitación. Buenísimo. A que recordemos. Toca muchas aristas, ¿no? Sí, y nos toca de cerca también, ¿no? ¿Cómo? Que claro, nos toca de cerca, sí, sí. ¿Qué te parece? Totalmente. Más cuando estamos viendo todo lo que está pasando en América Latina, con el avance del narcotráfico. Bueno, en México, esto de secuestrar directamente colectivos de trabajadores, que no es, lo que estoy contando no es ficción, pasó en Tamaulipas en el 2010, el narco, los cárteles del narcotráfico en México directamente manejan ciudades enteras, obviamente con la anuencia del Estado, que es un poco lo que está pasando en Rosario, pero a menor escala todavía, ¿no? Y eso impacta directamente sobre la gente, no es que la gente está salvada. Y un poco lo que sucede en México también es que estas organizaciones de madres que buscan a sus hijos y familiares de desaparecidos, hay más de 800 organizaciones, van y buscan los huesitos en las fosas comunes, que bueno, se está empezando a descubrir, como está pasando también, es una vez, ¿no? A veces lugares hermosos en el medio de México, ¿sabe? Hay fosas gigantes. Bueno, ¿se escucha ahí? Ahora sí, bien? Sí, ahora sí. Estamos hablando de hechos contemporáneos, no estamos hablando de que esto pasó hace 40 años. Esto está pasando hoy en México, por ejemplo. Bien, buenísimo. Entonces esto va a ser en el Caldero. Todos los sábados de marzo, es decir, este sábado 11 ya damos función, siempre a las 21 horas. Bien. Y el primer sábado de abril, que cae el primer de abril. Buenísimo. Entre los sábados a las 21 horas vamos a dar la función. Buenísimo. ¿Recordamos la dirección del Caldero? Allí en Patagonia. Patagonia, sí. Claro, 277, en el barrio El Bañado, que patadones, y para las entradas se pueden comunicar a través de las redes, como el Caldero Sala Teatral. Sí. O llamando al 2920-498136 mi WhatsApp. Y ahí pueden reservar las entradas. Buenísimo, Miguel. Te agradecemos un montón. Y bueno, felicitaciones por esto. Bueno, muchas gracias y gracias por acompañar siempre las actividades culturales y los espacios independientes. Abrazo, Miguel. Muchas gracias. Miguelina Laringuet.